Muy buenos días a todos. Soy el coronel Cardoso, soy oficial del ejército, del servicio pasivo. Simplemente aclarar primero de que la representación que yo traigo no es del conjunto del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Es de un grupo, ¿no?, de oficiales del servicio pasivo y suboficiales patriotas, porque lo que ocurre en el país en grande también ocurre en las Fuerzas Armadas. Pese a la formación y todo, no todos somos patriotas, lamentablemente. Sí, pero es un grupo fuerte el nuestro y tenemos representación en los 9 departamentos. Esa es la representación que traigo acá a esta reunión y ese es el grupo que a partir de este momento va a apoyar en todo el trabajo que va a hacer el Comité Cívico. Nos vamos a convertir en un grupo asesor militar. En ese sentido, yo no sé si esta reunión, Juanito, está para que yo pueda dar un perfil ya de lo que hemos planificado o lo dejamos. Ya, perfecto. Entonces, no nos estamos durmiendo los laureles. Ya hemos hecho un perfil, hemos diseñado objetivos estratégicos, ¿no? Cívicos, patrióticos, objetivos estratégicos políticos y las estrategias correspondientes, ¿no?, para alcanzar ese objetivo. Y eso lo vamos a hacer en su momento y hablar. Y yo como militar no puedo cometer el error de dar esta información porque es clasificada, ¿no? Y el enemigo, el adversario, lo menos que debe tener saber es lo que nosotros tenemos planificado hacer. También hemos hecho cierto trabajo, estamos trabajando ya en hacer inteligencia militar, que al final es la misma, ¿no es cierto?, que hace el gobierno. Ya tenemos cierta, hemos logrado cierta información, también en su momento a un grupo, ¿cómo se llama?, clasificado, también lo vamos a hacer conocer. Yo me voy a ausentar una media hora, tengo un compromiso y pues, retorno, porque la base mía no es Cochabamba, es Santa Cruz, yo vengo de Santa Cruz. Hoy terminamos de hacer todo y mañana ya estoy retornando porque he aprovechado la reunión esta y me he quedado una semana a ¿cómo se llama?, a absorber, ¿no?, los rayos solares de, y engordar. Pero sin embargo, la vez que sea necesario estar acá, voy a hacerlo. Vamos a dejar ya un grupo conformado, ¿no?, para que trabaje sostenidamente, como dice el doctor Mendoza, porque señores, el tiempo apremia. Son 3 meses y 3 meses no da para nada. Tenemos que tener menos tiempo, usar menos tiempo en reuniones y más tiempo en acción, ¿no? De lo contrario, no nos va a ir como nosotros queremos. El tiempo juega un rol importante en las actividades que uno quiere hacer, ¿ya? Por primera vez en nuestra vida, también en otro grupo decimos, ¿no?, que normalmente se dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, por la inversa, ¿no es cierto? Cuando la política fracasa, viene la guerra. Cuando la guerra impone condiciones, señores, y aquí debemos imponer. Ese objetivo que es cívico-patriótico lo tenemos que alcanzar para derrotar al ejército del MAS. Una vez que ejército, el resto se va a derrumbar y vamos a lograr el segundo objetivo, que es el más importante. Son objetivos estratégicos. Ya, entonces el tiempo no nos da ya para las reuniones necesarias de coordinación y vamos a planificar. El que habla y su equipo, si vamos a tener que trabajar los sábados, los domingos, las 24 horas del día, lo vamos a hacer. Estamos para eso. Y en alguna ocasión tuvimos una reunión previa con ustedes. Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y lo digo claro, ya no vamos a hacer, no estamos saliendo a contar margaritas. Nosotros nos gusta hacer la guerra y la vamos a hacer. En ese sentido, ahora, no se preocupen por la parte de las Fuerzas Armadas. Estamos trabajando en ello. Hay gente del servicio activo que está con nosotros, pero ¿por qué no vienen a estas reuniones? Porque lo ubican, lo procesan, lo dan de baja y terminó el tipo, ¿no es cierto? Entonces, en su momento, en la parte del servicio pasivo, lo hacemos de frente porque la ley nos faculta, la Constitución nos faculta. Hemos recuperado todos nuestros derechos como ciudadanos y lo hacemos en el marco de la ley, de la Constitución, del artículo 108, del artículo 168 y del artículo 244 de nuestra misión constitucional. Es clara, ¿no? Y no dice allá menos para los servicios pasivos. Yo lo único que puedo hacer es cumplir mi deber como militar. Y militar voy a seguir siendo hasta el día que me muero. ¿No es cierto? No, esto ya no es militar, está jubilado, mentira. El día que me muera, mientras cabrón, voy a seguir siendo militar. Entonces, en ese sentido, yo les agradezco por haberme escuchado, siempre creo. Voy a abandonar en media hora, y en media hora nuevamente estoy con ustedes. Muchísimas gracias.